Argentina potencia. Dicen que lo terrible es el desarraigo, es sí, estar afuera del país. Por eso Montser Alcázar quiere volver al país, quiere acercarse nuevamente a sus hermanos, hacia nosotros. Quiere tornar a la Argentina. Porque hasta ahora siempre uno lo conoce por fotos o por televisión. Sí. Cuando no aparece en un video al lado de Munir Menem, en un video que por ahí presenta Zulema Yoma, sí, que no es cuando, nada de lo cuando que ella quiere hacer, digamos, ir al arcón de los recuerdos, aparece hablando para la televisión francesa. Uh-huh. Así que bueno, estamos un poco cansados, pero creo que va a ser la última vez que hoy lo tengamos por televisión a Montser. Transmite la cadena nacional de radio y televisión. Desde Marbella dirigirá un mensaje a todos sus compatriotas argentinos, el señor Montser Alcázar. Hermanos y hermanas argentinos. Hermanas y hermanos argentinos. Creo en la justicia. Y por eso me pregunto, ¿es delito conocer gente? Desde hace semanas sufro una fuerte campaña de desprestigio. Me acusan de conocer a funcionarios del gobierno argentino. ¿Es que cuando a uno le presentan a alguien, debe andar averiguando si tiene o no un cargo en el gobierno? Reconozco que iba a la casa de gobierno, pero solo a visitar a Amira Yoma. Al resto, lo conocí por casualidad. ¿Por qué entonces tengo que soportar que una famosa ex primera dama difunda por televisión un video en donde aparezco hablando por casualidad con un importante miembro del gobierno? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan una producción de Zulema Yoma para la televisión. El gallo Alcázar en Perdido en la Casa Rosada. Casa de gobierno. ¡Caramba! Hace tres semanas que estoy dando vueltas por la casa, digo, la casa de gobierno, y no la encuentro a Mira. Probaré en esta puerta. Ningitorio para aves. ¡Oh! Quizá ese tipo pueda ayudarme. Presidente orinando. Dígame, ¿puedo preguntarle algo sobre Amira Yoma? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Dónde puedo encontrarla? Es que tenía una cita con ella. Señora Yoma está de licencia, punto. No viene a la casa de gobierno. Disculpe, amigo, es que ella me dijo que viniera con un par de fotos 4x4 para hacer un documento, Pasaporte marca ACME. Y ahora no la encuentro. ¿Dónde podría buscarla? Pero le estoy diciendo que debe estar con licencia. ¿Pero por qué insistir sobre este tema? ¿O yo hablo en japonés? Creo que no. Es que Amira me iba a ayudar en un trámite. Nera Figueroa. No habrá renunciado, ¿no? Pero querido, le estoy diciendo que está con licencia. Y me sale con el tema de la renuncia. Está con licencia. Bueno, amigo, no se ponga así. Usted podría decirme si dejó unas valijas para mí. ¡Duda! No hay respuesta para esa pregunta. Si tratan así a los extranjeros, nunca tendrán inversiones. ¿Qué es lo que quiere saber? Hagamos de cuenta que nunca nos conocimos. ¡Anur, como que soy! Creo en la justicia. Por eso pienso volver a la Argentina. Porque es mi país. Y porque, la verdad, extraño mucho. Creo en la justicia. Si Amira, Caserta, Ibrahim y tantos otros zafaron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Nos veremos en la Argentina. Pues no hay otro país en el mundo donde se haga un culto tan hermoso de la amistad. Desde Marbella, transmitió la cadena nacional de radio y televisión. Bueno, esperemos que llegue a feliz término. Que venga de una vez por todas a la Argentina Que no sea como todos los argentinos que tienen que estar en Marbella y en otros lados del mundo para triunfar. Por supuesto. Nadie es profeta en su tierra. Argentina potencia.